Perdóname si pide más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más y más. Y esto es para todas las mujeres que fueron engañadas. Y lo dice la trampa. Puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más y más. Perdóname, no te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y se vuelven contra mí. Por mí, a veces.